bonito. Te cuenta que es así, hay que luchar para seguir. No importa un cobre en buena ley, que no tenerlo y sin valor. Porque si es la ambición de cruzar al hombre, fue un error no darte cuenta que en la vida todo el mundo te admiraba y se reía. La ira, ira, es que hay tanta juventud por mi camino. Tengo el alma para seguir cantando. Un pedazo de mi vida es alegría. La ira, ira. Verás que en el final todos te olvidan sin piedad. No encontrarás ningún amigo fiel. Preguntarán dónde estarás. Por el que cierta la misión de cruzar al hombre, fue un error no darte cuenta que en la vida todo el mundo te admiraba y se reía. ¡Ay, ra, ra, ra! Es que hay tanta juventud por mi camino. Tengo el alma para seguir cantando. Un pedazo de mi vida es alegría.